Comunicación social, el mundo del vino. ¿Te entusiasman los vinos? Are you into wine? ¿Puedo ver la carta de los vinos? Can I see the wine list? Me gusta más el tinto que el blanco. I prefer red to white. Los tintos de California son algo excepcional. Californian reds are quite something. Los rojos son mejores a temperatura ambiente. Reds are better served at room temperature. Sí, pero los blancos y los rosados son mejores servidos fríos. Yes, but whites and rosés are better served chilled. Siempre me cuesta descorchar la botella. I always have trouble uncorking the bottle. ¿De qué año es este? What year is this from? ¿Se considera el 94 una buena cosecha? Was 1994 considered to be a good vintage? ¿Has hecho una cata en una bodega alguna vez? Have you ever tasted at a winery? ¿Sabes que todavía recogen las uvas a mano? Do you know they still pick the grapes by hand? Todavía hacen sus vinos de la forma tradicional. They still make their wines the traditional way. Este vino tiene un buen bouquet. This wine has a good nose to it. Sí, el aroma promete, pero el sabor decepciona. Yes, the bouquet is promising, but the taste disappoints. Tiene buen cuerpo, pero no se te queda en la boca. Has a good body, but doesn't linger in the mouth. Tiene poco cuerpo. It's a bit thin. ¿Cuántas vides tienen en su viña? How many vines do they have in their vineyard? Lo siento, pero esta botella huele y sabe a corcho. I'm sorry, but this bottle is corked. Este tinto es algo fuera de serie. Es sensacional. This red is something else. It's quite sensational.